¡Ya! ¡Ay, qué tengo hacer, Rafa! Aquí le estamos poniendo. Pues, ¿y a dónde me agarran el sombrero, compadre? Ahora, no me gusta nada que me agarren para el tandeo. Oye, mire, pero si el oye, sombrero, si eres de Manolo. Pues. Pero qué sombrero, compadre, si yo tengo una supalla de paja. Pues, ¡Manolo lo bueno. sacó el sombrero delante! Toda la culpa la tiene Manolo, un chico, ¿cierto? ¡Ya, Camilo! ¡Hace Rusia entonces con esta cueca! ¡El sombrero de paja, pues Manolo, ño! ¡Bien, piquedito nomás, compadre! ¡Ya, lo vi, compadre! ¡Directamente a la novena región de Chile, pe! ¡Los charros de la comuna de Lumaco, ño! De la supalla de paja, Manolo, que te echen la culpa vos. Ponte la supalla de paja, mi chico, que te echen la culpa vos. Mi hombre de puro guaso, ponte la supalla de paja, Manolo, que enrolla tu grueso lazo. Ponte la supalla de paja, Manolo, que te echen la culpa vos. Sombrerito de guaso, de peña flor, ponte la supalla de paja, mi chico, que te echan la culpa vos. Ponte la supalla de paja, Manolo, y el chamanto tricolor. De peña flor, ahí sí, caramba, guaso chileno, ponte la supalla de paja, Manolo, decía tu pingo vero. Hay que brindar con vino por los guasos colchagüinos.